Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Es menos la, digamos, la continuidad de la lluvia. Llueve en épocas, por ejemplo, en verano llueve menos de lo que yo imagino que llueve, y cuando llueve, llueve realmente mucho. Pero me parece que ha bajado en los últimos años, digamos, el índice de milímetros caídos. Mira, tal vez no puedo darme cuenta porque soy poco observadora, pero sí me parece que está lloviendo poco. Creo que no llueve más. Creo que antes se podía ver que sí había más lluvia. Creo que es por el calentamiento global. Creo que hay mucha contaminación. Creo que también hay muchas políticas que se implementan para realizar que llueva o que no llueva. Este año ha llovido bastante, pero solo en la provincia de San Luis, porque en otras provincias no tengo entendido que haya llovido tanto. No sé si llueve más. Mira, así escuchando lo que dice la gente que está pendiente así de la lluvia y qué sé yo, yo soy del sur de Córdoba, por ejemplo. Está como raro, es como que hay mucho tiempo de sequía y después hay como un tiempo donde llueve más, mucho más que años anteriores, pero como que los periodos de sequía también se han alargado bastante. Y yo creo que en San Luis sí llueve más. Sí, considero que sí. Yo creo que se debe un poco, sí, tiene que ver un poco el cambio climático, el aumento de las temperaturas, pero también San Luis antes, no, por ejemplo, no tenía tantos espejos de agua. Se han hecho muchas construcciones de diques, quizás eso también ayuda a la evaporación del agua y, bueno, a la formación de tormentas y demás. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos además a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado, Tita Sarandón. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estás, Tita? ¿Bien? Muy bueno lo tuyo. Muy sí. Bien, un saludo a la gente, los que están escuchando la 98.9 FM Ciudad, un programa más de La Búsqueda. Tita Sarandón, quien les habla en este preciso instante, Antonio Mangione. Estamos haciendo el programa también con Diego Arrieta, que pone al aire este programa, y Vanina Brito, si no me equivoco. La mujer de Tili, nuestra productora. La mujer de Tili, exactamente. Representa a Tili Sarandón. Exactamente, exactamente. Che, los presenté a todos, ¿no? Sí. Déjame decir algo. Estamos todos, ¿no? El equipo bárbaro. Sí, déjame decir, no teníamos copia, pero ahora estamos bien, ¿no? No hay copia de nada, hoy no hay copia. Che, quiero agradecer, de vuelta, estoy como muy agradecedor, muy agradecido. A ver, ¿a quién le agradecemos hoy? Comentarios del programa sobre la mujer. Ah, el Día de la Mujer. Gustó, sí. Y el programa anterior. Buenos comentarios. El programa anterior, poca música tuvimos. Pero por hasta hubo gente. De tiempo, sí, por cuestiones de tiempo. Hoy vamos a poner. Pero escucho al público que dice: dos horas. Sí, hay gente que está diciendo dos horas todo el tiempo. Quería decir eso. Un saludo a la gente que nos escucha. Sí, todas realmente las es increíble. Gracias. Yo no entiendo qué hace alguien, por ejemplo, en Berazategui que se sienta a escuchar el programa. Es realmente. A mí, realmente. Es la magia de la radio, no tiene explicación. Me emociona. Es la magia. Sí, ¿no? Bueno, escuchaste el audio, ¿no? Sí. ¿Llueve más, llueve menos? Sí. Si entrevistamos a 100 personas, tenemos 100 opiniones distintas, pero siempre con un cariz detrás, así, con pinceladas de algo que las une, que es, todos tenemos una percepción acerca de lo que pasa. Seguramente, ¿no? Distinta, sí, claro. Pero no podemos dejar de opinar porque son cosas que nos pasan. Vemos que llueve, juntamos información, sabemos que podría tener tal o cual efecto, tal o cual fenómeno climático o meteorológico. Escuchamos lo que dicen los otros. Por ejemplo. Hace poco publiqué algo en San Luis Diario. Sí, lo leí, por ahí sí, tengo. Que tenía que ver con. Lo voy a guardar, tenés que hacer recuerdo. La crítica, vos que sos comunicadora. Que tiene que ver sobre la percepción del tiempo y el clima, ¿no? Una de las fuentes que consulté, Esteban Jovay, que hemos entrevistado acá en el programa, comentaba que nosotros como que vamos filtrando los eventos y a medida que va pasando el tiempo, recordamos los eventos que son siempre más catastróficos o más dramáticos o más importantes o fueron más notables. Es un punto interesante, inclusive está descrito esto en la literatura, ¿no? ¿Qué cosas percibimos y cómo las reconstruimos, sobre todo cuando se trata de tiempo y el clima? Hoy en el programa, a propósito, entre otras cosas, porque celebramos, conmemoramos el Día Mundial del Agua, ¿sí? Proponemos hablar de agua, pero por caminos más tangenciales o diferentes al de la conservación del agua. La preservación del agua, esto de cerrar la canilla, nos vamos a ocupar probablemente en el cierre de eso, pero vamos a hablar recorriendo otros caminos acerca del agua. Perfecto, ¿sí? Entonces la gente que está escuchando la radio se va a tener que quedar un ratito más, que tenemos dos entrevistadas que nos van a hablar. Así es. De muchas cosas hoy, ¿eh? Sí, no solamente hoy, del agua. Nutridísimo. Te noté en unos emails que intercambiamos pero... interesadas en el tema. Sí, quiero conocer. Sí. Es como te dije, en algún momento de la vida alguien me puede preguntar con respecto a eso. Che, ¿y vos qué sabes del agua? ¿Ves? Claro. Ahora te lo voy a decir. Y ahora vas dame a poder decir. Una horita más y te digo, ¿sabes? Miles de estamos cosas. Haciendo lobby por las dos horas. Esto sin auspiciantes no hay dos horas. Es imposible. Tenés que te largo una campaña vía Facebook en dale, dos segundos. Dale, hagámoslo. ¿Tenés algo más, Tita? No sé, ¿qué tenemos por ahí? No, vías de comunicación. Perfecto. 420-745 y para dejar tu mensaje de voz al 420-895. Así es, nos podés dejar tu mensaje de texto también al 622168 o si no te podés comunicar a través del correo electrónico, Antonio, ¿no? Exactamente, la búsqueda divulgación @gmail.com, info@peligrociencia o si querés más fácil, entra a peligrociencia.com y listo. Ahí está, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en vivo a través de peligrociencia.com. Repetimos los números de teléfonos. Bueno. Mensaje de texto al 642168. Sí, o si no nos podés llamar al 420745 o al 420895. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. La historia científica hoy muy cambiadita, es solo para contarles apenas, porque estamos en un programa muy apretado y tenemos que hacer como tres entrevistas en lo que queda de la hora de programa. El programa de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente invita al primer Seminario Provincial de Biodiversidad, ¿sí? Esto es lo que quería compartir con ustedes, se denomina Problemáticas en la Conservación de la Biodiversidad y se va a realizar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, ahora en la nueva Casa de Gobierno, los días 13 y 14 de abril del presente año, ¿sí? Los organizadores proponen que a raíz de la evidencia que demuestra la pérdida de diversidad biológica, sobre todo por acción antrópica, por acción de seres humanos, realmente exige que en algún punto, en algún momento, nos aboquemos a comprender qué está pasando, a compartir experiencias y a recopilar información acerca del tema. Es un buen intento de acercar de alguna manera a dos extremos tan distantes como son el gobierno de la provincia de San Luis y la Universidad Nacional de San Luis, en donde van a participar varios disertantes de esta universidad, entre otros. Por razones de practicidad y de enfoque de encuadre, el seminario, este primer seminario de biodiversidad, va a estar organizado en 8 ejes temáticos, Tita, te quería poner al tanto. A ver, coméntame. Conservación de especies amenazadas, ¿sí? Manejo de especies problema, por ejemplo, podría ser, zorros, que por ahí la gente se queja, los puesteros se quejan de que los zorros se comen las gallinas y dañan los huevos. Exactamente. Sí. Algunos se quejan de las vizcachas, bueno, serán una especie de problema. Conejos, ¿sí? Sí, liebres, entonces estamos con ciertos problemas. Algunos se quejan de los pumas. Los pumas nos comen, sí. Las cabras, entonces tenemos los problemas. Animales, las ovejas. Áreas estratégicas para la conservación, prevención y control y erradicación de especies exóticas es otro eje. Calendario para la actividad cinegética, ¿sí? ¿Cuándo se puede cazar? ¿Cuándo no se puede cazar? ¿Qué especies? ¿De qué tamaño la presa? ¿Machos? ¿Hembras? Inventario y monitoreo de especies. Control y fiscalización, prevención de tráfico, comercio y biodiversidad genética, ¿sí? Como les dije, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de la Provincia de San Luis. 13 y 14, si lo dije bien, de abril, aquí en la Casa de Gobierno, en la nueva Casa de Gobierno. En la nueva Casa de Gobierno. Bueno, sí. Seguramente vamos a estar ahí haciendo alguna entrevista, algo de ese tipo. Bueno, vos sabés que el 21 se estuvo celebrando el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Sí. Bueno, y en un mundo lleno de noticias tristes, bueno, es un poco reconfortable dedicar un espacio a celebrar los cambios en los últimos años que se han producido con respecto a la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, uh-huh, y de sus familias. Hace algunas décadas, los niños con síndrome de Down morían a temprana edad como consecuencia del desconocimiento o la desatención que sufrían sus cardiopatías. Incluso se hablaba de que no existían adultos con el síndrome. Uh-huh. Pero la vida social de los niños, los jóvenes y adultos con síndrome de Down ha cambiado y hoy se reconoce su derecho y su capacidad para ser parte fundamental de una familia, de su entorno, para tener amigos, tener novia, parejas estables y desarrollar una vida afectiva y laboral como una persona común, ¿no? Entonces estamos en comunicación con Cecilia Echegaray, directora del Grupo de Teatro de Integración Piedra Libre para Todos, de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis. Buenas noches, Cecilia. Hola, buenas noches. Más o menos te escucho un poco lejos, pero bueno. ¿Qué tal? Pero estamos. Ceci, escúchame, comentanos de qué se trata el Teatro de Integración. Bueno, el Teatro de Integración justamente, mira, es un grupo de teatro que incluye, integra, más que incluir, es integrar a personas con discapacidades que sí pueden realizar, que tienen las condiciones suficientes, necesarias para trabajar teatralmente en este caso, y es un espacio que intentamos generar desde acá de la Secretaría de Extensión, en el cual haya partimos de nuestra voluntad, pero es la idea de que hay personas, sobre todo con síndrome de Down y otros tipos de discapacidad, que desarrollan muchas capacidades y que tienen un gran potencial, pero que no hay espacios que los integren fuera quizás del ámbito médico, el ámbito de rehabilitación o de los grupos específicos terapéuticos. Te quería entonces preguntar. Son necesarios estos espacios en los cuales al principio con un apoyo, con los chicos con un apoyo, y luego ya solos, integrados a la dinámica del grupo, realizan una actividad, en este caso el teatro. Y todas las cosas que se van, digamos, el transcurrir de la experiencia gira en torno al teatro. Al aprender a actuar, la experiencia de presentar las funciones, de irse de gira, del público, del ser aplaudido, todo lo que tiene que ver con el hecho teatral es lo que, digamos, el eje del trabajo. Eso es lo que contribuye a su desarrollo, ¿no? ¿Cómo? Es lo que contribuye al desarrollo de los chicos. Y eso absolutamente, porque por un lado el teatro contribuye muchísimo ya desde hablar, enriquecer el vocabulario, el cuerpo, el trabajo con el cuerpo, la interacción y toda la dinámica, además con este, de un grupo, como ya te digo, que está orientado específicamente, no hay, es un ámbito no médico, digamos, de alguna manera. ¿Son todos profesores de teatro? Interacciono con estudiantes universitarios, donde se participa de todos, de las problemáticas de todos, y eso es enriquecedor, porque enriquece, digamos, las posibilidades de intercambio y de expresión, y el reconocerse a sí mismos, y el trabajo de la identidad, el estar, pertenecer a un grupo también es muy importante para la identidad de los jóvenes. En este caso también esto lo vemos. La experiencia es muy rica, porque hay muchas, digamos, muchos niveles que se ponen en juego y que son enriquecedores y que propician un espacio de crecimiento, no solo para los chicos con discapacidad, sino para los que no la tienen, no la tenemos, digamos, aparentemente. Esto es un espacio de enriquecimiento para toda la comunidad. Porque reconocer que en aquel que no pensábamos que podíamos compartir ese tipo de actividad, lo estamos compartiendo. Y eso es vencer un prejuicio, es vencer un límite, es generar un espacio mental. Y eso es muy bueno para la comunidad. Y la idea es que estos tipos de espacios se multipliquen. Y que los chicos que con discapacidad, que ya tienen que pueden acceder a realizar tareas artísticas o de otro tipo, que tengan acceso, que puedan compartir y que la sociedad se enriquezca con el aporte que ellos dan, porque es muy particular, muy rico y muy entrañable. Cecilia, Antonio Mangione te habla, te quería hacer una pregunta. Sí. Ustedes trabajan con, como decía, con estudiantes, docentes y profesores de teatro. ¿Trabajan en algún momento, tienen la necesidad en algún momento de recurrir a profesionales para solicitar ayuda, para comprender algunas problemáticas o orientar o integrar de la mejor manera posible a los chicos que participan del taller? ¿O es una actividad que se basa en la actividad teatral como una actividad entre creativa y lúdica y se desarrolla en ese camino? Mira, por un lado, yo ya tengo experiencia previa de haber trabajado en integración con otros grupos en otros lugares. Al principio he trabajado con profesores de educación especial, etcétera. Uh-huh. Ahora se da la coyuntura de que hay cuatro, inclusive yo, somos cuatro estudiantes de psicología avanzados en el grupo. Uh-huh. Entonces, ya a partir de la experiencia previa y de la presencia de estudiantes universitarios que tienen interés además en el tema, que piensan y reflexionan, no nos hemos visto todavía en la necesidad de recurrir a un especialista. En algún momento yo lo he hecho al principio. Uh-huh. Ahora no, o sea, por supuesto que hemos invitado gente para conversar sobre esto y a veces cuando surge alguna duda, las conversamos entre el grupo, y si no lo pudiéramos resolver, recurriríamos a un especialista. Pero no, por el momento no se ha dado, hemos resuelto las cosas, digamos, desde nuestro criterio, y sobre todo también muy, muy importante con los padres. Está bien. Eso es muy importante porque en realidad trabajamos con la familia. La impronta que le dan de la familia es, en realidad, es con lo que trabajamos. El apoyo de los padres, de los chicos, los hermanos, todos intervienen en el proceso. Los padres, los hermanos, todos participan. Qué bueno. Y por supuesto que a medida van surgiendo la integración, que trae aparejado cuestiones propias de algo nuevo. Seguro. Determinadas, lo sé yo, por ejemplo, los chicos, al sentirse más independientes y en otro nivel de una conexión y teniendo su propio, digamos, trabajo que de actor, se sienten, demandan más libertad. Bueno, ese es un tema que en algún momento se plantearía a los estudiantes. ¿Ayuda a que los chicos puedan independizarse en algunos aspectos, entonces? No, o sea, eso es algo que hay que realmente evaluar como como comunidad. A partir de la Bien. Integración y del desarrollo que han tenido estos chicos, surgen montones de cuestiones que se empiezan a conversar. Entonces uno ya empieza a averiguar qué pasa acá, qué pasa en otros países, cómo es, qué piensan Perfecto. Los padres. Esta, Cecilia, ¿es la única experiencia en la provincia de teatro de integración? ¿El grupo Piedra ahora, Libre? Ahora sí, creo yo. Bien. Que sí. Yo ya he trabajado, ya he trabajado hace 4 años que vengo trabajando con esto, creo que fue la única. ¿También en la universidad? ¿Qué? ¿También? No, no en la universidad. Uh-huh. La universidad hace ya 2 años y antes trabajé en otra, en otra esfera, digamos. Bien, Cecilia, escúchame, tengo entendido que para mañana tenemos algo con respecto al Día Internacional sí. del Síndrome de Down. ¿Nos puedes contar? Vamos a presentar el espectáculo que es 1907, A Barrer con la Injusticia, que es una comedia dramática sobre la huelga de inquilinos de 1907. Es un hecho histórico, es una reflexión también sobre la identidad y sobre la inmigración. Así que, bueno, nosotros nos gusta mucho esa obra, nos sentimos muy identificados, le pusimos muchas cosas a ese espectáculo, nos encantaría compartirlo porque es una reflexión para todos. Y la función es mañana, ¿eh? Tengo entendido. ¿Qué? ¿La función es mañana? Mañana a las 18:30 en el Berta Vidal de Batini. Invito a la Secretaría de Atención a la Diversidad de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis y la Secretaría de Extensión Universitaria. Bueno, entonces vamos a estar ahí seguramente. Cecilia, un abrazo para vos, para los chicos del grupo, y bueno, seguramente nos vamos a encontrar en alguna oportunidad. Buenísimo. Un abrazo. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Para los que recién nos sintonizan, Tita, ¿con quién estábamos hablando? Estábamos hablando con Cecilia Echegaray, que pertenece a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis y es la directora del grupo de teatro de integración Piedra Libre para Todos. Me puse a elegir música para el programa de hoy. ¿Y hoy qué vamos a escuchar? ¿A qué voy a apuntar? Dije. A la diversidad. Bien. Un temita de cada cosa, cada estilo, para Buenísimo. Todos los gustos. El primer tema, Luz de Amor, León Gieco con Peteco Carabajal. Soledad. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 49 50 24. Guía UNA. Teclado en mano, mouse atento y los ojos en la pantalla. Y tipea esta dirección. ¡Parece divertido! www.sanluis24.com.ar. Otoño, temporada 2011. Ponete en contacto. FM Ciudad. Bueno, primera entrevista ya pasó, ¿sí? Ahora largamos la segunda y la tercera, todos juntos. Tenemos, sí, mucho para hoy. Mucho. ¿Largamos? Sí, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, ¿sí? Y a nosotros nos pareció interesante recorrer otro camino respecto del agua, ¿sí? Invitamos a dos personas. Primero voy a presentar a una de ellas. Se llama Celina Santoni, corregime, Celina. Sos bióloga de la Universidad Nacional de San Luis. Sos becaria de CONICET. Así es, muy bien. Integrante del Grupo de Estudios Ambientales del GEA, en la Universidad Nacional de San Luis, en el Instituto de Matemáticas, ¿sí? Y son cientos de preguntas que me interesaría hacer, pero tengo que empezar por una. Para romper el hielo, hay una concepción acerca de... Siempre estamos pensando que el último invierno fue el más seco, sobre todo acá en San Luis, y el último verano fue el más lluvioso. ¿Es tan fácil decirlo así? O inclusive para uno que estudia tiene que ir al registro y verlo detenidamente. ¿El último verano fue el más lluvioso? Bueno, sí, bueno. Antes que nada, buenas noches a todos. Si bien existe... es bastante complicado, sin tener registro, poder llegar a... que se tienen de la ciudad de Villa Mercedes. En San Luis hay ciertos registros, pero son no han sido algo hecho con una frecuencia, la frecuencia necesaria que se precisa para poder sacar información clara al respecto. De los registros que tenemos de la ciudad de Villa Mercedes, sí, claramente hay un aumento en las precipitaciones en los últimos 50 años. Se estima que es aproximadamente un 30% que han aumentado las precipitaciones. ¿Un 30%? Sí. Entonces, ¿esto cambia el mapa de lluvias de San Luis? Sí, algo interesante es que la tendencia es que las mínimas, las precipitaciones mínimas, ya no son tan comunes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? A ver. Antes podíamos tener años en donde el promedio anual de lluvias era inferior a los 400 milímetros por año. Eso, desde la década del 40, sí, fue cambiando. Ya no encontramos precipitaciones anuales, sí, medias anuales, que superen los 400 milímetros, que, perdón, que sean inferiores a los 400 milímetros por año. Eso es algo que, ha cambiado notablemente. Sí, que se está registrando. Yo estoy hablando todo de los registros que tenemos de lluvias de la estación experimental de Villa Mercedes, que la maneja el INTA, ¿sí? Claro, que por eso además hay como... Es información muy valiosa porque es desde principios del siglo, desde del siglo pasado, ¿no? Desde principios de 1900, y tenemos registros de precipitación anual, y ya registros de precipitación diaria desde la década del 60. A partir de esa información ya podemos empezar a sacar esas conclusiones, ¿sí? Después se me ocurre otra pregunta, porque uno dice, bueno... Llueve más, lo acabas de decir, llueve más, llueve un 30% más en promedio. Aproximadamente. Desde los últimos 50 años. ¿A dónde va la lluvia? Si antes no llovía, ahora llueve ese 30% más, es lluvia que entra al suelo, lo aprovecha la vegetación, escurre. Eso es muy, muy importante. A ver. Un factor primordial en todo esto es la topografía, ¿sí? Si tenemos desniveles o si tenemos pendientes en el terreno. Que exista pendientes o también el tipo de terreno, o el suelo, si es un suelo rocoso, si es un suelo que tiene mayormente arena o con partículas finas, ¿sí? Todo eso va a determinar hacia dónde va el agua. Si tenemos un paisaje con pendientes, ¿sí? Lo más probable es que ese agua circule hacia de las zonas más altas a las zonas más bajas. Y generalmente encontramos zonas inundadas o el lecho de algún río o un arroyo, ¿está bien? Cuando tenemos un pendiente más bien de planicie, ¿sí? Como ocurre en muchas zonas de San Luis, toda la zona donde no hay sierras, obviamente, ¿sí? Encontramos planicies. Bueno, en todas esas zonas, el agua lo que hace es llega al suelo y lo que hace es entrar al suelo, ¿sí? Sí. Por infiltración, va pasando a capas más profundas del suelo y puede ser fácilmente aprovechado por la vegetación. La vegetación acá... que bueno, es en parte lo que yo estoy estudiando, ¿sí? No lo dijiste vos en la presentación, pero lo cuento yo estoy haciendo una tesis doctoral, por eso tengo la beca de CONICET. Y bueno, gran parte del estudio que yo estoy haciendo tiene que ver con qué pasa con el agua que llega al suelo en ambientes semiáridos, como es San Luis. En la vegetación semiárida juega un papel muy importante, como les decía, porque tiene la capacidad de aprovechar todo el agua que llega al suelo, ¿sí? Así que este 30% de más está siendo aprovechado. Está siendo aprovechado por la vegetación semiárida natural, el típico monte o el paisaje de caldenes y de algarrobos que vemos nosotros en San Luis. Sí. Lo que hace, también con sus arbustos y los pastos, ¿no? Que están generalmente, lo que hacen es aprovechar toda el agua que está llegando. A pesar de que llueve más, se utiliza. Está bien. El cambio importante que estamos viendo nosotros es que, bueno, ya queda poco de ese monte. Hay más cultivos. Claro, es cierto. Los cultivos no usan el agua de igual forma, ¿sí? Hay buena parte del agua que se les escapa, que no la pueden utilizar. Ajá. Y bueno, por gravedad, ese agua va pasando a las capas más profundas del suelo. Quiere decir que llueve un 30% más, la vegetación natural, nativa, del desierto del monte, aquí en el monte central, en la parte de San Luis, la absorbería, la podría utilizar toda. Exacto, casi toda. Sin embargo, el cambio en el uso del suelo de bosque nativo a cultivos hace que ese agua no entre. ¿Cuál sería el problema de que no entrara? O sea, con los cultivos el agua entra. Sí, pero no todo es... pero no todo es aprovechado. Aprovechado. Lo que suele suceder es que... ¿qué significaría que sea aprovechado? Ese agua... la planta lo utiliza, ¿sí? Las plantas, se los cuento, transpiran, ¿sí? Utilizan el agua y esa agua la transpiran y la devuelven a la atmósfera, ¿está bien? Eso es lo que hacen normalmente las plantas. La vegetación natural de monte lo hace muy activamente. Casi toda el agua que le llega al suelo la utiliza y la devuelve a la atmósfera en ese proceso de transpiración. Perfecto. ¿Qué pasa con los cultivos? No transpiran tanto como un caldero, ¿sí? Entonces... una parte la transpiran y otra parte queda en el suelo. Y puede ir pasando a capas más profundas de ese suelo. Y en algunos casos, cuando los niveles freáticos están... Niveles freáticos me refiero... el agua... sería como el agua subterránea, ¿sí? Sí. Sí, sería como un tipo de agua subterránea, ¿sí? Puede pasar a formar parte de ese agua subterránea. En los casos donde están cerca de la superficie. Podría suceder, sí. Hace unos años atrás, la noticia fue... apareció un río en el departamento Pedernera, cerca de Villa Mercedes, y los comentarios fueron diversos. ¿Es porque alguien tenía almacenada agua en tal lugar y ahora la liberó? ¿Se rompió una represa? ahora llueve más y por lo tanto se formó un río. Están encauzando el agua por distintos lugares algunos productores y ahora la liberaron, entonces se les escapó y por lo tanto apareció este río. ¿Existe un río nuevo? ¿Ese río nuevo tiene nombre? ¿Y cómo apareció ese río? Sí, la verdad que es un tema muy interesante, digamos, de estudiar, uh-huh. pero también preocupante, porque no se conocen las causas y tampoco se sabe... No se conocen las causas. Bueno, hay varias teoría, hipótesis. Hay teoría, hay varias sí. hipótesis, uh-huh. sí, que intentan explicarlo, pero hasta ahora no podemos decir que una razón concreta existe. Yo estoy estudiando parte de eso y lo que estoy viendo es que probablemente las tres hipótesis que se están manejando en la actualidad podrían haber intervenido en forma conjunta, ¿sí? uh-huh. para determinar este paisaje que vemos en el presente, que es ese nuevo río. Uh-huh. Déjeme contarle un poquito qué efectos o qué consecuencias puede tener el cambio del paisaje, como yo les contaba antes, cuando cambia la vegetación. Hay una situación bastante dramática que ocurrió en Australia, sí. en donde el cambio drástico de vegetación sí. por árboles a cultivo, después de más de 100 años de uso, ¿sí? eso provocó inundaciones muy importantes. Ajá. O sea, son planicies. El sí, agua empezó sí, a subir, sí, sí, sí. el agua subterránea, esa que yo les contaba, sí. empezó a recibir más agua, uh-huh. subió su nivel hasta estar en superficie. Uh-huh. El resultado final fue... agua estancada que se evaporó y quedaron suelos salinizados, ¿está bien? Entiendo. Grandes salitrales. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nosotros acá que tenemos ese cambio de vegetación en toda esa zona del norte de Villa Mercedes, donde el cambio de vegetación ha sido bastante importante y lleva bastante tiempo, uh-huh. al menos en la provincia. Bueno, ¿qué podría suceder algo así acá? Bueno, no lo sabemos. No sabemos si quizá el efecto del nuevo río podría tener alguna vinculación con ese cambio en la vegetación. Uh-huh. Bueno, esa es una de las hipótesis que se maneja, ¿sí? Entonces, el cambio de la vegetación... El razonamiento, disculpa, sería el siguiente. Llueve, los cultivos toman más agua que la vegetación... Toman menos agua. Claro. Y queda... Hay ascenso del nivel freático. Puede pasar que el agua está cada vez más cerca de superficie y empieza a evaporar. Es un registro que se está sí. teniendo. Sí, sí, muchos sí. de los productores de la zona uh-huh. han tenido ese problema, se les han arruinado sus pozos, sus molinos, claro. porque el agua estaba más cerca de superficie. Uh-huh. Eso es algo que se ha registrado con la charla de los pobladores y de los uh-huh. productores de la zona, que hay ascenso de los niveles freáticos. Las otras hipótesis que se barajan son justamente el aumento de las precipitaciones. A más lluvia, y... bueno, eso puede generar más escorrentía uh-huh. y finalmente generar un nuevo río. Está ¿sí? bien. Esa uh-huh. es otra de las hipótesis. Y la tercera hipótesis, quizá más difícil de documentar, más difícil de probar, uh-huh. es la actividad sísmica de la zona. Ah, ¿sí? Mira vos. Muchos se refieren al terremoto de Caucete sí. en el año 77. Ah, escuché algo que de eso. Fue bastante fuerte sí. para la provincia de uh-huh. San Luis. Tuvo repercusión en la provincia de San Luis. Bueno, quizá ese terremoto podría haber provocado el desconfinamiento de algunos acuíferos. ¿Qué quiere decir esto? Acuíferos que estaban totalmente aislados por este movimiento sísmico, este movimiento del terreno, podrían haber dejado de estar aislados y ser acuíferos expuestos, ¿sí? Entonces, agua que antes no estaba disponible, de repente puede seguir nuevos cursos y estar en superficie. Celina, no me quiero volver loco con las especulaciones, pero cualquiera de estas hipótesis en combinación de a dos o las tres no son incompatibles, además. No, para nada. Es podrían más, estar todas las razones juntas exacto, actuando, ¿sí? Sí, en el trabajo que yo estoy haciendo lo que vemos como mucho más posible es que la combinación de las tres podría haber generado esto, ¿sí? ¿Vos te quedás para el cierre del programa? Sí, me gustaría hacer un par de preguntas, me gustaría hacer un par de preguntas vinculados al uso del suelo en San Luis. Si a vos te parece que se nos escapó la tortuga. Bueno, sí, sí, tampoco quiero ser tremendista con la situación, ¿no? Pero en una de esas tenemos un error de cálculo acerca de, tenemos mucho conocimiento a pequeña escala acerca de cómo funcionan las cosas, pero nos falta esta visión. Está bien. A escala regional, probablemente, sí, vos me dirás. Algo importante de esto es que los cultivos son necesarios. Nadie quiere duda. Ir en contra de los productores ni nada de eso. Pero sí, lo charlamos. Al final. Hacemos una pausa musical. Celina Santoni se queda con nosotros. Dije que era música para todos los gustos. Esta es una versión cantada por George Michael, Roxanne, de The Police. Aire, tenés calor. Bien. Sí. Bueno, le vamos a recordar las vías de comunicación para la gente que nos está escuchando. Nos pueden llamar al 420745. También nos pueden dejar su mensaje de voz al 420895 o mandarnos un mensaje de texto al 642168. Está con nosotros nuestra segunda entrevistada en el estudio, tercera entrevistada del programa. Se llama Jimena Julia Lluves, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Luis, doctora en Biología, todas las chapas estamos tirando. Bien. Becaria postdoctoral de CONICET. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Tenemos un lujo de tenerlas acá, estas mujeres hoy. Realizó su tesis doctoral y ahora se encuentra trabajando en el uso de radionucleidos. ¿Sí? Ella nos va a explicar exactamente qué es un radionucleido. ¿Qué es? Como herramienta para conocer erosión y sedimentación en suelos. Jimena, bienvenida a La Búsqueda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jimena, dicho así, parece que nos estuvieran lloviendo y hubiese muchos radionucleidos en el suelo, ¿es así? Sí, pero suena mejor que a que diga sustancias radiactivas. Es cierto eso. Bien, a ver, entonces explicar y aclarar. En realidad los radionucleidos son núcleos inestables, son núcleos radiactivos que emiten, ya sea algún tipo de las energías que puede de las radiaciones que se conocen, pueden ser energías alfa, energías beta o energías gamma. Y lo que la ventaja que tienen es que esa emisión es algo que uno puede rastrear. O sea, son herramientas que uno puede utilizar. O sea, hay que entender que las sustancias radiactivas es algo natural, digamos. No es un invento malicioso de la humanidad. La radiactividad es algo que ha existido siempre. Sí. Bueno, ahora también está un poco en boga el tema de Japón. Entonces es como que siempre la energía... Cuando uno habla de radiactividad, uno automáticamente piensa en desastres... Sí. En contaminación. Sí. No necesariamente es eso, digamos. La radiactividad es algo que está presente en el ambiente. Todos estamos sometidos a la radiación. Pueden suceder accidentes que incrementen los niveles, pero en general, digamos, uno vive sometido a radiación que no es nociva y no es dañina. ¿Hay radiación natural de cesio, de uranio, de yodo? Hay radiación natural de uranio. De uranio. Digamos, el uranio es un elemento natural que se encuentra presente en la Tierra. Que decae en otros elementos, y esa transformación es la que se produce liberando energía de diferentes formas. Cuando decae, ¿qué decae de un átomo de uranio? ¿Qué es lo que decae? ¿Qué es lo que pierde? En realidad, lo que depende del tipo de radiación es lo que uno puede perder. Las partículas alfa son núcleos de helio que salen de un núcleo, y ese núcleo que pierde... Del núcleo de un átomo. Una parte, claro, un átomo pierde, digamos, como una parte... que la pierde como un núcleo de helio, y eso es una radiación, que es la radiación alfa. Después hay otro tipo de radiación, que es la radiación beta, que es cuando se produce la emisión de un electrón, la emisión de un electrón, que es la radiación beta. Y después hay otro tipo de emisión, que es la emisión de energía, o sea, es como que un núcleo está en un nivel elevado de energía, pierde energía, que es la radiación gamma. No hay, como me preguntabas, de los elementos, el cesio... 137, que es el elemento que no es un elemento natural. No es natural. Es un elemento que ha sido originado por los distintos ensayos, por las distintas prácticas que tiene el hombre. Actualmente, estuvimos conversando hace un tiempo con Jimena, estás involucrada directamente en un proyecto que proviene de, digamos, que es financiado por el ARCAL. Corregime, el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología. Sí, en realidad son proyectos que son financiados por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la IAEA, y este tipo de proyectos son los proyectos ARCAL, que son proyectos de cooperación, que lo que buscan, el objetivo de estos proyectos es desarrollar en los países que participan el uso de determinadas técnicas nucleares para determinados fines. O sea, es generar en los grupos que participan la capacidad de poder utilizar estos elementos como indicadores para determinar otros procesos. No son proyectos que busquen en sí el avance o la producción científica. Esto termina siendo una consecuencia del desarrollo del proyecto, pero no son su objetivo primordial. Entonces, en este proyecto en el que vos estás involucrada, no sé si sos la directora, tengo entendido, de este proyecto, de uno de ellos, de estos proyectos, estás directamente involucrada en conocer las tasas de sedimentación en cuerpos de agua, tanto naturales como artificiales, de sedimentación de suelo, de material. Suelo. De suelo. ¿Por qué sería importante conocer las tasas de sedimentación de suelo en cuerpos de agua? ¿No es algo natural que ocurre naturalmente? En realidad, sí. Vos cuando tenés los cursos de agua, que son los que aportan el agua a los lagos, siempre hay un arrastre de sedimentos. El problema es que cuando hay cambios en el uso del suelo, como lo que hablaba Celina, o cuando el suelo queda desnudo, ese arrastre de sedimentos puede ser mucho más intenso. Y a su vez, cuando hay diferentes tipos de prácticas, el tipo de sedimento que te está llegando no es el mismo. No es lo mismo que a vos te arribe partículas de suelo a que te arribe suelo que tiene pesticidas. No es lo mismo. O que tenga suelo que tenga agroquímicos. No es lo mismo. O sea, porque vos en ese caso no solo estás cambiando la cantidad de sedimento que te está entrando, sino que también estás llevando a afectar la calidad del agua que tenés. Está bien. Un agua con agroquímicos no es lo mismo que un agua sin agroquímicos. Y entonces, ¿cómo se utilizan los radionucleidos en conocer la forma en que sedimenta o cuánto sedimenta? Los elementos que se utilizan... Pavada, desafío para explicar eso. No, los elementos... ¿Que yo lo pueda entender? A ver, sí, lo tienen que entender, Tita. Lo tengo que entender. Es horrible, pero tenemos una medida. Es importante. Yo no quería poner varas, pero bueno. Los elementos... Tita. Una tita. Una tita. Pongo una tita. ¿Quién gana la, la tita? No, ella es tita. Ella es tita. Tita tiene que entender, quiere entender. Los elementos que, en los últimos años se han empezado a utilizar, siempre se han medido la erosión o la sedimentación por diferentes técnicas, ¿sí? Por ejemplo, lo que se hacen es construir en una determinada área una parcela de escurrimiento. ¿Qué es lo que se hace? Se construye sobre un terreno que tiene pendiente, un cerco, y lo que se hace es ir juntando todo el suelo y todo el agua que escurre cuando llueve y se mide la cantidad que se está perdiendo. Sí. También se puede medir la cantidad que se está sedimentando en otro lugar. Otra forma de medir la erosión o la sedimentación en un lugar es lo que se utilizan, lo que se llaman clavos de erosión. Que es lo que se hace, se coloca en una región, en un área, varillas de determinada longitud, y cada tanto se va y se mide cuál es la longitud que tengo sobre el terreno. Claro, a medida que eso me cambia, me está diciendo, si yo la varilla es más larga, quiere decir que estoy perdiendo suelo, y si la varilla es más corta, quiere decir que me está llegando suelo, se está sedimentando. Uh-huh. Pero estas técnicas tienen algunas dificultades. La primordial es que solamente te describen el área que vos estás trabajando. No podés construir una parcela de escorrentía de 2 hectáreas. Claro. Ese es el problema. Está bien. Sí. Y tampoco podés cubrir con clavos de erosión áreas muy extensas. Uh-huh. Hay diferentes elementos radiactivos que se depositan desde la atmósfera, que en los que se utiliza son cesio-137, que es de origen antrópico. Sí. Antrópico. Y después hay 2 elementos de origen natural, que son el berilio-7 y el plomo-210. Ajá. Uh-huh. La característica de estos elementos es que son fuertemente, cuando caen, ellos se depositan, se encuentran en la atmósfera, después podemos hablar por qué se encuentran, uh-huh. Los elementos naturales se encuentran en forma natural, y cuando llueve se depositan sobre la superficie del suelo y se mueven a través del suelo con el agua una determinada distancia, que es conocida, se mantienen en superficie, uh-huh. Y alcanzan una distribución que es típica. Uh-huh. Uno puede analizar. Con esos elementos puede decir, si lo que me ha ingresado desde atmósfera es tanto, si yo voy a un lugar y encuentro más de ese elemento, quiere decir que me ha llegado suelo con ese elemento adherido. Si yo voy a un lugar y mido y me encuentro con que tengo menos cantidad de ese radionucleido, quiere decir que se me ha ido el radionucleido, pero no se ha ido solo, se ha ido unido a las partículas de suelo, se ha perdido suelo. Uh-huh. Y la magnitud de esa diferencia uno la puede transformar en la magnitud de suelo que ha perdido utilizando algunos modelos matemáticos que han sido desarrollados para eso. ¿Por qué la preocupación por hacer esto en cuerpos de agua? ¿Y por qué acá? Digamos. En realidad lo que se busca es desarrollarlo. ¿Es simplemente para el monitoreo? El objetivo del proyecto es empezar a aplicar técnicas que te permitan medir la sedimentación en cuerpos de agua en toda América Latina y el Caribe. Ah, está bien. Entonces lo que uno busca es que sean las mismas metodologías aplicadas en todos los países, los mismos protocolos, para poder obtener herramientas de manejo para todo el continente. Cuando me decís herramientas de manejo, para que las aplique cualquiera, una vez que se conoce. Lo ideal es obtener herramientas que sean de fácil uso. No sé si para cualquiera, pero no que no tengas que ser experto para poder utilizarlas. Pero eso quiere decir que yo tomo muestras de suelo y para conocer cuánto berilio tiene necesito un equipamiento adecuado, pero sabemos dónde están esos equipamientos. Hay protocolos para recoger esas muestras, las envías al lugar pertinente y te envían los resultados. Y normalmente desde estos proyectos normalmente se hacen manuales de colección, interpretación. Sí, ¿sí? Es así. Sí. Y eso en tu proyecto. Es un objetivo del proyecto. En tu proyecto está como objetivo. En realidad son objetivos de generales. Proyectos. Vos los tenés que cumplir. Sí. Claro, si no, no vamos a ningún lado. El proyecto en el que estás involucrada es solo para San Luis, es para la región, es abarcativo, es Latinoamérica. Es Latinoamérica y el Caribe. ¿Quiere decir que estás coordinando o participas de la coordinación de un conjunto de gente que trabaja en distintos lugares? Sí, los proyectos estos se estructuran, digamos, vos tenés en cada país un coordinador que tiene su grupo de trabajo, que es quien va a llevar a cabo la tarea, y después lo que se busca es un coordinador de todos los países que participan, que es el enlace entre la gente de los diferentes países con las autoridades de la agencia, que son los que están haciendo el seguimiento y son los que prestan no solo equipamiento, sino también personal calificado que entrena, porque el objetivo es obtener gente que el día de mañana sea independiente para realizar esto en cada uno de los países. Cuando vos se propone San Luis, o al menos alguno de los cuerpos de agua de San Luis, ¿estoy en lo cierto? ¿Lo hacen desde una preocupación inicial o simplemente porque incorporan además otros sitios que son de interés? En realidad los sitios que se van a estudiar todavía no están decididos. No están decididos. Hay que buscar, porque también en realidad en este momento se están desarrollando dos proyectos, se van a desarrollar, si esto sale, dos proyectos Arcal. Hay uno que implica el estudio de erosión y sedimentación que vos tengas por cambios en el uso de la tierra, cuando pasás de determinadas prácticas agropecuarias a otras, y este proyecto que es sedimentación en diques, que lo que busca también es integraría los dos proyectos. Bueno, bueno, queda, digamos, tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad. Me acabo de sentir mal. Sí, tremenda responsabilidad la de coordinar semejante programa. No es un proyecto, parece un programa de investigación. Trabajan mucha gente, siempre sobre lo mismo, pero trabaja mucha gente o va a trabajar mucha gente, inclusive en ámbitos, en lugares distintos. ¿Tenemos tiempo para algo? No tenemos tiempo para nada. ¿Cómo? Se terminó el programa. Ya tenemos 58 minutos de programa. Ya no estaríamos al aire. Ya no estaríamos para al aire. Pam, no. Entonces, bueno. Tenemos que cerrar sin el último tema. ¿Así va a ser? Sí, nos vamos así nomás. ¿Así va a ser? Esto por es eso tremendo. El público exige 2 horas de programa y me parece que vamos a tener. No te que vamos cumplir. A dar los números de teléfono porque no tenés tiempo de comunicarte con nosotros. No. Me quedaron 2 o 3 preguntas para hacer, la verdad que no. Vamos a tener que ir a ver. Pero quiero decirle que entendí. Bien. Bien. Bueno, me alegro. Vamos. No se olviden mañana de la obra de teatro de Cecilia Echegaray en el Berta Vidal de Batín a las 18:30, entrada libre y gratuita. Estuvieron con nosotros aquí en el estudio Selina Santoni, Jimena Juri Ayub. Hicimos el programa Tita Sarandón, Antonio Mangione, quien les habla, la mujer de Tirizarao, Vanina Britos y Diego Arrieta en la puesta en el aire del programa. Nos vamos, les debemos el último tema. Tal vez lo ponga en el podcast del blog. Lo subimos al blog, lo subimos al blog. ¿Lo subimos al blog? Sí, era de los redonditos de Ricota, lo tenía que decir. Bueno, saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando y muchas gracias. Hasta la próxima emisión, chao. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.